García Roguera, ya estamos aquí, Roxana Osae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, Santi Pequeño Tornasco. Como en este instante tenemos hasta 5 personas conectadas escuchándonos en directo live desde los United States, pues arrancamos con este himno por América, Anthem for America. Tendría que ser por Estados Unidos, pero como se coge todo el continente para nombrar a su país, pues nada, nada. Pues ya se lo dedicarán para tu continente. Son ni más ni menos que los Crazy Leaks, con quienes arrancamos este episodio número 451 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, a saltomataradiorock.com. Conciencia rockera desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Este Anthem for America es el adelanto de lo que será el próximo 5 de noviembre, Street Lethal, Calle Lethal, séptimo LP para estos glam metaleros suecos llamados Crazy Leaks. También para los irlandeses o irlandesas, y alguien también nos está escuchando desde la India. ¡Wow, yeah! No me pido si se me da el pequeño Tarrasco. Aparte de mucha gente directamente desde aquí, desde España, están, que no sabemos todos quiénes son, pero sí que sabemos seguro quiénes son los que nos saludan vía Telegram aquí en el grupo de Conciencia Rockera. Desde Zurich, esa Giralda Metálica, Samuel Aupay. Se nos ha puesto un gro que casi no cabe. De puta madre, co. Creo que tenemos también Catalonia Crew, a Saruca a la escucha. También tenemos a nuestra amiga Dana Kika desde Lorca, desde Murcia, sección Levante. Sección Levante también desde Alicante, SFR y toda la cuadrilla del CSA Magallanes a la escucha, como siempre. Esto lo todo el día, ¿eh? No te creas tú que esperan a Pequeño Terrasco. Está con los saltos matar Radio Rock a todas putas horas. Tenemos también desde los madriles a la más guapa, esa Belén. Un poquito de Nafarro Pride, que no falte. Ese San Javier desde Murchante. Y tenemos chicos nuevos en la oficina. Otro Diego más para la colección de ternascos y ternascas desde la Canarias. Ha entrado esta misma mañanita Diego. Ahí va que no veo. Dunay. Que nos ha mandado vídeo presentación igual que hizo María Maquia y, e igual que no hizo Samuel. Que nos lo grabará prontito, ya verás tú que sí. Obviamente, conforme vayáis saludando, indicando que estáis en la escucha, lo haremos notar aquí en Pequeño Ternasco. Vamos a por la primera sección. De martes a jueves siempre abre la noticia tonta y el primer titular dice... Momento, momento, Roxa Rosae, porque, ya, pero... porque creo, creo sí. que nos... Nos está entrando un teletipo. A ver, a ver. A ver, hoy sí. A ver, elemento desconocido en el centro de nuestra galaxia emitiendo ondas de radio. Una misteriosa señal de radio proveniente del centro de la Vía Láctea tiene intrigados a los astrónomos, que son incapaces de discernir qué objeto celeste puede estar provocándolas. Este objeto, siempre según los investigadores, puede representar una nueva clase de movidas que se están empezando a descubrir a través del análisis de ondas de radio. La señal ha estado midiendo estas ondas sin seguir ningún patrón específico durante varias semanas seguidas para después detenerse por completo. Hostia, esto me suena. Además, la señal se encontraba muy polarizada, es decir, que la orientación de la oscilación de la onda electromagnética estaba torcida... tanto lineal como circularmente. ¿Y eso cómo es? Tranquila, Rosa, Rosae, todos tranquilos, que no pasa nada. Es que estos científicos no escuchan Pequeño Ternasco. Eso es lo que está en el centro de la puta galaxia rock and rollera, copón. Y como andan tan despistados, ya les voy avisando desde aquí. Ahora, pero ahora mismo, ¿eh? No te creas tú que dentro un rato, no, no. Ahora mismo van a detectar otro objeto desconocido. Uno de... frío, acero, azul. Como será en inglés, se lo vamos a decir en inglés. En inglés, pit inglés. Cold Blue Steel. Y para más señas, no son marcianos ni cosas raras, son los Tesla. Que tras 7 años y nuevo material por parte de los veteranos hard rockeros de Sacramento, nos hace llegar este nuevo sencillo. Por cierto, inspirado en el difunto cantante de Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant. Esto es Cold Blue Steel. Estos son Tesla sonando en Pequeño Ternasco. Master Nascos es el día de los ratones colorados, una de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Hoy, por cierto, en un ratito, entrevista con otra de las más recientes. Y más Diegos, este es Logroño Power. ¡Aupa Diego de Logroño! ¿Qué pasa, pues? Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Acabaron las vacaciones, pero volvemos de excursión. Quienes estáis siguiendo Pequeño Ternasco desde hace tiempo, sobre todo desde el año pasado, bueno, desde el año pasado no, desde febrero de este año, sabéis que cada jueves tenemos la sección de Zanzanoia Records, una sección en la que desde el Paz Edwards, de aquí de nuestro pueblo de San Pedro de Calanda, se nos recomienda una canción que le gusta especialmente a su gerente, especialmente a su gerente. Qué bien me ha quedado esto. ¡A Eduardo, al peguero! Uno de esos temas que atesora en su extensa discoteca y que normalmente pues suelen venir más desde de las épocas de los 70, que es una música, el rock setentero, que es una música que le gusta mucho, pero que siempre nos sorprende con distintos temas de distintas épocas también. Y

8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Más ternascos y ternascas a la escucha. Tenemos ya también desde los madriles al amigo y ternasco y compañero de emisora Dani del programa La Fauna, que hoy, today, se estrena en directo aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Ya por fin, después de 2 añitos o más, o 3, La Fauna en riguroso directo a las jueves, a las 8 de la tarde, a la cada jueves. A la jueves, los 8 de la tarde. Venga. Y tenemos también Nafarroa Pride desde Tudela. Félix a la escucha. Opa, compañero. Estamos escuchando Descarnatio, que ya lo hemos disfrutado aquí en el programa, justito cuando salió, cuando se compartió en plataformas digitales, y enseguidita nos hicimos eco de lo nuevo de los zaragozanos Alduye. Otra de las bandas que ha tenido a bien, ha tenido conciencia rockera y se ha sumado al proyecto de bandas asociadas a asaltomatarradiorock.com. Los vamos a tener aquí en entrevista ahora mismito. Escuchamos un poquito más de este Descarnatio y enseguida os desvelo con quién vamos a estar en conexión telefónica en directo. Como te decía, este tema pertenece, fue el primer adelanto del cuarto trabajo ya en la carrera de Salduye, un trabajo que lleva por título Unbox 2. Y ahora le voy a preguntar bien a nuestro protagonista de hoy si lo he pronunciado correctamente. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, o de la onda telefónica más bien, a Sergio Serrano, batería de Salduye. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sergio, pero he mirado primero el apellido para no equivocarme, porque es que sois tantos en la banda que estáis a pares con los nombres, porque estás tú como Sergio a la batería y Sergio Couto también a las guitarras. Yo soy Serrano. Serrano, sí, he dicho Serrano al principio, creo, igual lo he dicho mal. Luego también tenéis a Diego Royo a la voz, Diego que era el que en principio iba a hacer la entrevista, y Diego Bernía a los guturales, o sea que vais, bueno, de 7 que estáis, creo, a ver si cuenta bien, 1, 2, 3, bueno, los voy a decir todos, que será lo más fácil y así os conocerá toda la banda. Diego Royo a la voz, Diego Bernía a los guturales, Den Sebastián a la voz y gaita, Daniel Galván al bajo, David Serrano que igual es hasta familia tuya, a la gaita y a la dulzaina. Víctor Felipe a las guitarras, Sergio Serrano, el protagonista de hoy, a la batería, como os he dicho, y Sergio Couto a las guitarras. No sé si estáis todos desde el principio, desde el año de formación, desde 2010, creo que no. No, qué va. Desde el principio quedamos mi hermano David, Nen y yo. David, Nen y tú, o sea, los otros 4 o 5, no sé, que es que no lo he contado, los he nombrado, pero no los he contado. A ver, calla, que tengo aquí la foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 miembros en una sola banda. Vale, pero si casi sois una orquesta de cámara, macho. Sí, no, para movernos de lado a lado es un es un problema siempre. No, no, no, tenéis que llevar una producción ya buena, ¿eh? Sí, sí, solo sí. Para menearos. Bueno, ¿qué tal? Cuarto trabajo ya de la carrera de Salduye. He dicho que si la había pronunciado bien, estaba preguntándome Ambaxtos. Eso es, correcto, sí, Ambaxtos, eso es. Es que claro, como tratáis tantos temas históricos, porque es una de las señas de identidad de la banda, y el sonido X en el medievo y en tiempos anteriores tenía distintos sonidos según donde estuviese colocada esa letra, sí, sí. Digo, no sé si lo estoy pronunciando bien. Le vamos a preguntar sí, sí. al amigo Sergio. Son unos trabalenguas. Los nombres de algunas canciones nuestras y discos son trabalenguas. Sí, sí. Mira, lo de los discos, vamos, ya hemos dicho que es el cuarto, pero vamos a nombrarlos todos. El primero se titulaba Involk, acabado en C. El segundo, Velos, del 2016. El primero fue en sí. 2015. El tercero, del año 2019, Viros Veramos, que casi es el más fácil de pronunciar. Eso es, sí. Y ya en este 2021, pandémico, llega Ambaxtos, que es el disco que no nos preocupa, pero que sí que nos ocupa en esta entrevista. ¿Qué tal está yendo el disco? Porque el disco ya lleva rulando un tiempecito, ¿no? O al menos habéis ido soltando sencillos y ha tenido una promoción bastante buena, creo yo. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Salió el 18 de junio y la verdad es que está funcionando muy bien. A ver si ahora ya lo podemos mover un poco en directo y con muchas ganas, la verdad. Bueno, creo recordar que en directo ya habéis hecho algo, al menos en la capital, que diría Bumburi, porque ya os entrevistaron en uno de los programas de esta emisora, como es Tertulia Tabernera, porque coincidía que ese sábado, este programa se emite los sábados a la una del mediodía, aquí en asaltomatarradiorock.com, vamos a aprovechar, y vosotros estabais por ahí, acudisteis a ser entrevistados, ¿no? Creo que fueron Diego y alguien más, no recuerdo quién. Sí. Bueno, ¿qué tal fue aquel concierto en directo? Que supongo que será de los pocos que habéis dado hasta la fecha. Sí, la verdad es que, mira, fue el único que yo no pude dar por motivos laborales. Vaya, hombre, estáis ocho y he ido a preguntar al único que no estuvo, no me jodas. Pero nada, pues es que falla uno, por lo menos tenemos. Bueno, en mi caso me sustituyó Adrián Berna, que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Y la verdad es que, por lo que me contaron mis compañeros, muy, muy bien. Encima, después de todo el COVID, que estos meses sin poder tocar en directo, fue una pasada y la verdad es que muy bien, muy esa experiencia, por lo que me cuentan, muy gratificante. Pues ojito, que esta es otra característica que no conocíamos y que estamos desvelando aquí en Pequeño Ternasco. No solamente es que sean ocho, si es que además tienen sustituto. Sí. Tremendo. Hombre, la verdad que con tanta gente que sois en la banda, es normal, a más gente, más posibilidades realmente de que alguien falle, ¿no? Claro. Encima se da el caso que yo, por motivos laborales, a veces puedo fallar en algún bolo, y entonces ya con Berna, pues por ejemplo, siempre quedamos si nos puede echar un cable. Bueno, tampoco vamos a decir fallar, que no puede estar, que no es un fallo, o sea, es que decir fallo suena un poco fuerte, ¿no? Pues que a veces ocurre, pues eso, que no siempre se puede estar, porque a pesar de que sois una banda que ya lleváis más de 10 años, que yo me acuerdo cuando empezasteis que estabais hechos unos chavalillos, unos mocosicos, que decimos aquí en Aragón. Es más de una década ya funcionando. Y bueno, a pesar de que os habéis meneado muy bien, se os conoce, tenéis ya el nombre reconocido en toda la península, al menos. El sonido también. Pero bueno, la música está como está y el rock, que te voy a contar. Evidentemente no vivís de esto y dependéis de otros trabajos, que eso es lo que realmente, pues, a veces ocasiona que no podáis estar los directos. Pero bueno, en principio siempre podéis acudir, a pesar de la dificultad de que es moveros tanto personal, ¿no? Claro. Bueno, pues háblanos un poco de este Ambaxtos, que obviamente continúa en esa línea, que no es algo, pienso yo, o creo yo, o tengo la certeza, que no es algo único que un grupo trate temas históricos en sus letras. Hay muchos ejemplos e incluso ya no de bandas que se dedicaban exclusivamente a este tipo de temáticas, sino, yo que sé, muchas veces, yo que sé, por ejemplo, Iron Maiden han hecho canciones a Alejandro el Grande, bueno. Sí, eso es. Pero vosotros, además de dedicaros, de focalizaros muy, muy ciertamente en la historia, diríamos que también más en la historia peninsular, si no me equivoco, quizás. Sí, eso es. Con lo cual ya nos estamos especializando un poquito más dentro del género, ¿eh? Claro. Divulgando también, en un ejercicio de divulgación creo que se merece como mínimo destacarlo. El respeto, por supuesto, que va por delante. Es que además trasladáis la narrativa propia de la época, la sabéis trasladar muy bien a la música, al terreno musical, ¿no? Y no creo que sea algo precisamente fácil. No, la verdad es que hay que investigar mucho. Encima nosotros que tocamos una temática que es un poco específica, los celtíberos o la historia de Hispania prerromana, pues sí que hay una labor de investigación bastante bastante detallada. Y la verdad es que, pero bueno, yo creo que es un tema que conforme la gente lo va descubriendo, pues le va gustando, y también tenemos bastante campo por recorrer porque no hay muchos grupos que hablen de esta temática. No hay muchos grupos que hablen de esta temática, y anda que no hay historia en España. Claro, exactamente. Desde luego, por temática tenéis para un montón de discos. Te voy a pedir una cosa, no te me asustes ahora mismo. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Terrascos! Pero es que tenemos que dar la bienvenida a otro de los Terrascos que ya está en la escucha, como es desde Cataluña, la Cataluña Crew, encabezada como siempre por Des, que ya lo tenemos también. En este momento invito a toda la tribu que, si queréis lanzar alguna pregunta aquí a Sergio, el baterista de Salduye, pues me la mandéis por Telegram y yo se la trasladaré, y me imagino que Sergio no tendrá ningún problema en contestarosla. Oye, se me ocurre en este momento, Sergio, que podríamos escuchar otro temita, así le damos a la gente tiempo para que escriba si les apetece preguntar, y de paso también le damos la oportunidad de que conozcan un poquito mejor a Salduye y este último trabajo, este Ambaxtos. Perfecto. Pues vamos a escuchar otro de los temas, el corte número 2 concretamente, que aparecen en este Ambaxtos, cuarto trabajo de Salduye. Esto se titula... Caraunios. Oye, Sergio, aprovechando que te tenemos aquí, ¿Caraunios qué significa? Pues Caraunios era un guerrero numantino, pues que escapó del cerco de Numancia cuando la estaban asediando, y pidió ayuda a las ciudades que tenía aliadas cercanas. Toma ya, aprendiendo en pequeño Ternasco cada día más. ¡Aupa, gracias! Usaba ciudades aliadas. Segovia, Galvantia, muy lejos de sus armas. Guerrero del pacto, camino del Ambaxtos. Protege a Caraunios, cumplió tu misión. Si te vas allá, Pues ahí teníamos ese Caraunios, que como bien nos ha... Yo preguntando que qué significa, resulta que es un personaje histórico. Sergio, pues vamos a aprovechar este tipo de pregunta, porque qué casualidad, ahora mismo yo no puedo ver lo que me están preguntando en Telegram. Creo que, enséñame, Rosa, tenemos un comentario por parte... Nos llega un comentario desde las Canarias... de nuestro amigo Diego Dunay, que nos dice que le parecéis muy buenos musicalmente y muy consistentes. Pues muchas gracias. Y sí que tengo por aquí una pregunta que nos hace Des, dice, lo pongo desde mi ignorancia sobre el grupo, dice, ¿todas las letras son en castellano? Si es así, ¿se han planteado hacer alguna en el idioma del territorio donde sea la historia que cuentan? Bueno, de momento solo hemos cantado canciones todas en castellano. Sí que, claro, el problema es que el idioma celtíbero, íbero y demás quedan muy pocos vestigios. Entonces, en algunos fragmentos, en algunas intros, sí que lo que hacemos es leer unos pequeños fragmentos que quedan del idioma, de unas tésseras, que son pues como unas pequeñas placas. Y bueno, pues sí que intentamos recrear el sonido de cómo sonaba el idioma de los pueblos nativos. Pero aún así no ha quedado mucho. Muy bien, Ambaxtos, que es lo primero que he nombrado, ¿también es un personaje histórico o hace referencia a otra cosa? Anda, sácame de mi ignorancia. Nada, Ambaxtos es como, de hecho, la palabra viene del protogaélico, del celta, muy antiguo, y significa compañero. Básicamente hace referencia a los hombres de confianza del líder, que digamos que hacen como una especie de pacto. El líder les da protección, beneficios económicos, sociales, y a cambio pues ellos le ofrecen protección y lo mismo, un poco como una especie de acuerdo entre líder y socio, por así decirlo. Fíjate tú, oye, lo instructiva que está siendo esta entrevista, jamás. Esto es clase de historia, clase de historia. Jamás había aprendido tanto en 5 minutos. Qué barbaridad, muy bien, muy bien. Oye, evidentemente temáticas históricas, pero muy bien adaptadas a los tiempos que vivimos, sobre todo a nivel técnico. Las grabaciones suenan impresionantes, la producción y la grabación fantásticas, y además contáis también, sois un grupo muy de la tierra, muy arraigado a Aragón, a Zaragoza concretamente. De hecho, el mismo nombre, Salduye, es uno de los nombres de Zaragoza, o también estoy equivocado ahí. Correcto, correcto. Es el nombre de la ciudad en Íbero. Exactamente, en Íbero. Pues bueno, en Zaragoza está Teocida Studios, Lucas Toledo, que creo que es el que os ha producido todos los álbumes. Y bueno, la verdad es que tiene, muchacho, una mano, no solo para vuestro estilo, sino para muchos otros de otras grabaciones que conocemos de otros grupos. Pero con vosotros la verdad es que hace un trabajo magnífico. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos con Lucas. Desde aquí otro fuerte abrazo, el noveno miembro de la banda, como siempre decimos. Y la verdad es que sí, es una pasada trabajar con él, y la verdad es que fue un acierto empezar con él, y ya sé que estamos después de tantos años siguiendo trabajando con él. No sé, pero probablemente fueseis uno de los primeros grupos que trabajaba, imagino que él ya llevaría, hombre, su trayectoria ya con su propio grupo, ya empezaría, intuyo que empezaría a grabarse él mismo a su grupo, pero probablemente vosotros fuereis de los primeros que grabaseis con él, ¿no? Entiendo. Pues me suena que sí que había trabajado con algún grupo más, pero vaya, así que lleva poquitas bandas, yo te diría. Y la verdad es que conectó muy bien con vuestro estilo musical, o sea, es que creo que entendió perfectamente lo que queríais, cómo queríais sonar y lo que queríais representar, ¿no? Claro, porque encima él con su antigua banda, con Corpore, también tenían un sonido así metalcore, y lo mezclaban con música un poco electrónica. Pero en el fondo sería similar a lo que hacen nuestras melodías, ¿no? Una melodía y una base, y por otro lado una base metal, así de rollo metalcore y demás. Entonces yo creo que sí que lo supo sintetizar muy bien. Bueno, también es otra de las cosas que llaman la atención en Salduye, es que sois tres voces, nada menos. Una marcadamente una marcadamente gutural y las otras dos más melódicas. ¿Cómo jugáis? ¿Cómo os organizáis? Porque entiendo que eso también añade una dificultad, ¿no? Sí, la verdad es que Salduye empezó con dos voces. Sí, recuerdo. Y posteriormente sí que se incorporó Diego Rollo. Entonces lo que vimos es que, como también tratamos muchos temas históricos donde aparecen muchos personajes o figuras mitológicas y demás, hacer como una especie casi de ópera rock, donde cada uno interpreta un personaje o una emoción dentro de la canción. Intentamos darle un poco un rol a cada voz. Qué bueno, pues es una magnífica manera de incorporar distintas voces, porque claro, si no podría quedar incluso un poco mareante, pero así, obviamente, claro. Dentro de vuestra temática, pues va muy bien. A ver, yo he dicho por aquí primeramente los instrumentos que tocabais cada uno de los componentes, los que tengo yo aquí en la ficha, en la propia página que tienen Salluye, sí. Dentro de la web de Asalto Mata Radio Rock, he comentado pues que esas tres voces, Nem, que también es voz, toca gaita y dulzaina. Y luego pues hay guitarras, batería, bajo y otra guitarra, ¿no? Pero es que me están preguntando por aquí nuestra ternasquilla Belén desde Madrid. Me pregunta que qué instrumentos tocan. Intuyo que se refiere a que si metéis más instrumentos aparte de esta gaita y esta dulzaina, si yo qué sé, se me ocurre ahora la gaita de boto, algún tipo de laúd, instrumentos tomas medievales, ¿también los incorporáis? Sí, por ejemplo, Víctor, el guitarrista, toca el buzuki. Es un instrumento que se usa mucho en el folk irlandés, y es como una especie de guitarra. Tiene 12 cuerdas, se duplica, digamos, cada cuerda, y suena así, tiene un sonido bastante característico. Es como una guitarra, pero tiene un toque un poco distinto. Yo, por ejemplo, también toco el bodhra, que también es un instrumento del folclore irlandés, que se parece mucho al pandero gallego, aquí de España, pero se toca con una maza, una pequeña masilla. Uh-huh. Y la verdad es que, pues sí, por ejemplo, Víctor también toca la mandolina. En general, cada disco suele ser que aparece uno del grupo con un instrumento que le gusta y que lo ha visto por ahí. Y todos que estamos completamente locos le decimos que para adelante. Tiene que ser gracioso, ¿no? Hemos construido esta canción y de repente aparece uno: ¡mira tú qué instrumento me he encontrado! Sí. A ver cómo lo metemos. Sí, muy bien. Sí. Oye, Sergio, me estoy dando cuenta y me estoy dando cuenta ahora, porque estaba tan a gusto que no me estaba fijando, que se nos echa el tiempo encima y tenemos más cositas que contar en el programa. Obviamente estaríamos contigo muchísimo más rato, pero las entrevistas tienen una duración y todavía queremos despedir con una canción más de Salduye, de este último trabajo. Así que, por favor, como nos habremos dejado tantas cosas, céntrate tú ahora mismo, ¿qué es lo último que quieres comunicar para trasladarle a la audiencia de Pequeño Terrasco y daremos paso a ese último corte? Bueno, pues simplemente recordar que el primer concierto después de todo este tiempo y que presentamos el disco va a ser en Totana, el 4 de diciembre, que lo acabamos de anunciar ahora en la web, así que todo el mundo de la zona, pues que se anime a venir, que estaremos encantados de recibirlo. Muy bien, pues esa nota de prensa, por favor, házmela llegar, que haremos artículo, sí, claro, también, claro, en la web, para que se distribuya lo más posible, desde luego a todos los programas de la emisora y a todas las web colaboradoras les va a llegar, y evidentemente un empujoncito le vamos a poder dar, e incluiremos también el enlace para la venta de entradas y preventa y todo lo que sea necesario. Sergio, nos vamos a despedir con la canción que da nombre a este cuarto trabajo de Salduye, Ambastos. Le vamos a dar ya a Roxana Rosa, porque me gusta mucho cómo comienza. Hay ese crepitar del fuego, ¿no? De la hoguera en torno a la que se reúnen los músicos de Salduye, los guerreros y todos los personajes que aparecen en vuestras canciones. Sergio, un auténtico placer haberte tenido aquí. Pues igualmente, Santi, un fuerte abrazo. Muy agradecido, porque sé que habéis tenido que hacer un esfuerzo enorme para poder estar en directo en el programa, así que, chicos, muchísimo éxito, estamos en contacto, estamos cerquita, si queréis pasar un día por San Pedro Calanda, tenéis las puertas abiertas, y estaremos en contacto y disfrutando y escuchando a Salduye. Esto es el corte número 3 de ese último trabajo, esto es Ambastos. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias. Mi madre aprendí compasión para ser capaz de saber en la guerra cuando absolver. El aguijón de la lanza al volar, mi caetra te protegerá. Juro mi lealtad al pactar. Yeah. soy defensor. Regresar, volver a mi hogar, tras la victoria nuestra deidad, Ataefina nos curará. Ante mí un superior confesó que a su hijo en la guerra perdió. Soldados unidos en una ovación. Radio.com. Siempre me pasa igual. Aquí sí que puedo decir la palabra siempre. Me enredo con las entrevistas porque estoy tan a gusto que no me doy cuenta el tiempo y a lo que miro casi acabamos. Pero no nos da tiempo, no nos da tiempo a leer alguna bizarrada porque es el pan nuestro de cada día y hay que disfrutarla. Mira, nos dice por aquí Anita Cernasquiga que si todo va bien, que ella irá a Totana a ver esa presentación de los Alduye. Pues de putísima madre, tú lo vas a disfrutar. Venga, vamos a leer una bizarrada que nos han mandado a la Limón, Des y Javi Truman. Venga. Rapero que se implanta cadenas de oro en vez de cabello. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Pero muy estúpida, además, ¿eh? No te creas que un poco estúpida, no. Muy, muy estúpida. Para personas con mucho dinero, la alopecia no es un problema, pues pueden pagarse un implante. Viajas a Turquía y ya está. Ahora, el rapero Dan Sur llevó este concepto mucho más lejos de lo imaginable. Veo que todos se tiñen. Espero que ahora no me vayan a copiar, dijo Dan Sur a través de su cuenta de Instagram, quien después aseguró estar feliz por ser el primer rapero en tener un cabello dorado implantado en la historia del mundo mundial. Para lograr conseguir este efecto, el rapero decidió raparse y a través de una cirugía implantó un soporte conectado a su cráneo de donde sostiene las cadenas de oro que cagó el moro. Esta estructura le sirve para dormir sin problemas, pues puede quitarse esas cadenas doradas y dormir cada noche. Es algo que viene bastante bien, por cierto, ¿eh? Si no duermes, pues puede empezar a ser un problema para tu vida cotidiana. Pero bueno, el hecho es que la gente nos preguntamos que si usará shampoo líquido o líquido para pulir. O sea, shampoo líquido no, shampoo o líquido para pulir, para limpiarse esas cadenas. Y una cosa todavía mucho más importante: ¿podrá dormir? Porque él sí, él ya dice que sí que puede dormir. Pero ¿podrá dormir la gente que le haya visto con semejante look? Yo no lo he visto ni lo he querido ver. Pero tiene que dar grimita, ¿verdad? Esa especie de estrafalaria peluca de cadenas que se ha puesto. Por favor, que Instagram e Internet retiren esa foto cuanto antes. No vaya a ser que acabemos pagando justos por pecadores. Justos por pecadores, ese es justo el título de la canción que estás escuchando. El primer sencillo de la formación heavy metal bonaerense Virtual. Noviembre es el mes elegido para que se produzca el alumbramiento de ese álbum debut para estos chicos. Virtual, Justos por pecadores. Y los jueves el pequeño Ternasco cierra el boli. Al rojo vivo está, pulso adolescente. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni el pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lugar del pinche planeta. Cada jueves cerramos con una canción del gran rockero navarro. Hoy con este Combatiente, que es el primero de los 5 singles adelanto que se lanzan para conmemorar el 30 aniversario del lanzamiento de Peligroso Animal de Compañía, que va a ser relanzado de forma digital y tal. Entre humo y maldición. Y con esta canción vamos a despedir, Rosa Rosay, que se nos echa el tiempo encima. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Disfrutad de fin de semana. beso de muerte, cargado en la... Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente, como siempre, la escucha. Primera semana del retorno completada. Nos escuchamos el sábado que viene, o sea, el lunes que viene, y este sábado, si os apetece, ahí en el Senderos. ¡Au pai! Besos, muchísimos abrazos. En tanto se hace la canción, a la cascarla y a jugar a la para. ¡Agures, monamures!